La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡19 de julio! Es día martes. Escuchemos. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre, cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: «Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos, y quieren hablar contigo». Pero él respondió al que se lo decía: «¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos. Pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. La escuela itinerante de Jesús. Él sigue caminando hacia el cumplimiento de su misión, que se va dando en el camino, pero que se va a llegar a la plenitud en la cruz, en la muerte, en la resurrección, allá en las alturas de Jerusalén. Y en ese caminar, en esa escuela del discípulo, hoy aparece un texto muy interesante. Hay un episodio, el episodio muy sencillo, recuerden lo que platicamos hace unos cuantos días, la sencillez. Solamente el sencillo va a reconocer a Dios, va a agradecer a Dios, va a buscar a Dios, lo va a seguir. El episodio muy sencillo, es una familia, es su familia, la madre y los parientes que quieren saludarlo. Imagínate, alguien va y le dice a Jesús: «Oye, Chuy, ahí te andan buscando». Y Jesús seguramente luego atendió con amabilidad. Imagínense, si no hubiera atendido con amabilidad a su madre, a sus parientes. Jesús los atiende, pero aprovecha como buen maestro, aprovecha para anunciarnos el nuevo concepto de familia que se va a establecer en torno a él, donde no va a ser ya lo que va a primar la sangre. No va a ser, pues, o no van a ser decisivos los vínculos de la sangre, sino quien cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese va a ser mi hermano, mi hermana y mi madre. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! ¡Ay, Jesús! Naturalmente, no niega los valores de la familia humana de ninguna manera. Pero aquí a Jesús le interesa subrayar que la iglesia es esa nueva familia. Y que la iglesia no se va a limitar a un solo pueblo, como el antiguo pueblo de Israel. Va a subrayar que la familia de los creyentes no se va a fundar con criterios de sangre, ni de raza, ni de lugar. Los que creen en Jesús y cumplen la voluntad de su Padre, esos son su nueva familia. Incluso a veces hay conflictos al interior de la familia de sangre. Incluso ahí Jesús nos va a enseñar a renunciar y seguirlo y amarlo a Él más que a nuestros padres. Esa es la nueva familia. Pues bien, la enseñanza es muy clara, ¿eh? ¿Para qué le buscamos de otra manera? ¿Para qué? Nadie discute la grandeza de la familia, de sangre. Es más, sigue siendo hoy no solamente necesaria, sino indispensable a mi forma de ver. Y en las familias cristianas, todo debería ser una señal, de la pertenencia no solo a la propia familia terrena, sino también ahí debería ser la escuela de la apertura a la familia universal, a la gran familia de los hijos de Dios. Ahí debería ser la primera escuela de solidaridad, de apertura, de confiar en el ser humano, así como confiamos totalmente en aquel que es el Padre de todos. Por eso ahí en la familia tenemos que aprender a cumplir la voluntad de nuestro Padre Dios. Ahí aprendemos a rezar el Padre nuestro. Y ojalá lo hagamos con esta conciencia. Es día martes. Ánimo, gente. 19 de julio ya. Sí, 19 de julio. Qué rápido se van estos días de vacación. Pero siguen teniendo 24 horas. Es el mismo tiempo. El resto va a depender de nosotros. ¿Qué hacemos con y en ese tiempo? Buen día.